a veces se nos complica para continuar con nuestra existencia, digamos. Es algo así. Uno lleva el rock en las venas y bueno, necesitamos escuchar música en vivo, necesitamos rock and roll en vivo y hacia ahí vamos, obviamente. En el mientras tanto, bueno, una semana de muchos estrenos, salió el disco nuevo de Todo Aparenta Normal, que se va a estar estrenando en el recital en Capital Federal, en el teatro, creo que, no, en Vorterix, Capital Federal, el 18 de agosto, fin de semana largo, a prepararse porque ahí hay varios recitales, desde el Ritual 87 de nuestro amigo Miki, en Córdoba Capital. Pasando por la presentación del nuevo disco de Todo Aparenta Normal hasta bueno, Cabra de Apeste en Tucumán, que uno no, la verdad que no sé para dónde ir. Vamos a ver cómo gira la moneda de acá a un par de semanas más adelante. Veremos, vamos a tratar de estar presente en todos los recitales que podamos. Y también hubo presentación de nuevos temas de uno de los personajes que uno admira un montón, que uno de los músicos más completos en cuanto a la mirada global de la música, a la composición, a la creación, a la producción, a la mezcla, que es el Indio Solari, con este personaje que fue creando en medio de la pandemia también, que ya viene sacando un par de temas más, que es el Mister y los Marsupiales Extintos. Presentaron tres temas nuevos. Tiene que ver también con todo un proceso, el arte como forma de canalizar todo lo que uno vive en lo cotidiano, obviamente, y el Indio Solari lo está haciendo, atravesando esa enfermedad con Don Parkinson, como lo llama él. Bueno, la música, el arte le ayuda a seguir andando, y en este caso tres temas nuevos, Falta Tampoco Para Nada, Novedades Obsoletas del Camarada Amor y Cantar de la mala Salud. El Mister y los Marsupiales Extintos, que muchos de los músicos los conocemos, en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, han estado grabando con él, pero en la mayoría la composición, las mezclas, la hizo todo el Indio, tanto bajo, batería, percusión, la producción del arte en general. Bueno, esto es lo nuevo del Indio Solari que quería compartir con ustedes. Vayan, escuchen el resto de los temas. La verdad que es muy interesante, siempre es interesante escuchar al Indio, escuchar sus letras. Y bueno, así como hay letras de Los Redondos que hoy vuelven y nos dan como una patada en medio del pecho, creo que esto también va a pasar, va a persistir más allá de nuestra materialidad, porque esto es arte del que más me gusta y lo quiero compartir con ustedes. Esto es lo nuevo del Indio Solari, el Mister y los Marsupiales Extintos. Ni de tus queridos. Pasaba a Cantar de la Mala Salud, uno de los temas nuevos del Indio Solari. A mí me gusta mucho lo que hacen, uno tiene cierto fanatismo, ya lo saben, lo dije muchas veces, el León, el Indio y esa hermética de principios de los 90 son, para mí, marcaron mucho en mi forma de ser, en mi forma de pensar. No puedo decir absolutamente nada más. Seguimos con más músicas, más estrenos. También alguien que es una banda que se va a estar presentando pronto. Y que está ahí anticipando lo que es el nuevo disco. Esto es lo nuevo de Nahual. Que va a estar presentando el disco nuevo. Ahora, a fin de julio en el Teatro de Flores, ahí va a estar Nahual con su nuevo disco, esta muy buena banda de rock que está cumpliendo 22 años, la banda ahí que sale de un sótano de una pizzería en Matadero. Esto es Nahual, lo nuevo de Nahual, La Memoria, una canción que se escribe a partir de un viaje en la ruta 40, en la provincia de Catamarca. Ciriaco Viera, el cantante y guitarrista Nahual. Bueno, el arte como forma de canalizar nuestra vida cotidiana. El diablo se le acercó, dijo ser el verdadero, y un ave bajó y lo llevó al que sería su sueño. Puede ser que siempre se haya olvidado con quien nunca se sufrió y con quien nunca se ha soñado. Pero vos, que estás acá en mi memoria, tu fuego se me grabó y nunca más se borró. Desilusión, cuando aportaste alegrías, el remedio fue seguir, el remedio las heridas, y por eso él no se arriesgó, por miedo a sentir las miradas, pero su barco nunca conoció un mar con tormentas y su alba. Así que puede ser se haya olvidado con quien nunca se sufrió y con quien nunca se ha soñado. Pero vos, que estás acá en mi memoria, tu fuego se me grabó y nunca más se borró. Y pasaba lo nuevo de Nahual, la memoria, lo nuevo que está saliendo, que forma parte de un nuevo disco. Esto es parte del sexto disco de la banda. Fue grabado hace poco este tema. Y bueno, esperemos cuando esté el disco nuevo, esperemos para escucharlo, para verlos en vivo, obviamente, para verlos en vivo. Siempre es interesante ver a Nahual en vivo, suena muy bien. Y a fin de julio, el 29 de julio, van a estar ahí en Flores junto con Guayaquil, la banda de San Juan, que sigue sonando muy bien, es un bandón. Va a estar acompañando a Nahual en el Teatro de Flores el 29 de julio. Vamos con un poco más de música, nos venimos para la provincia de Córdoba, acá a Malagueño, para escuchar una banda que descubrí ahí viendo, como uno siempre anda rastreando así en las redes sociales. Esto es Perro del Desierto. Juan Pisoni en la guitarra, Pablo Romero en el bajo, Santiago Ludueña en la batería, Julián Rey en los teclados. Esto es desde Malagueño, Perro del Desierto. Y ahí pasaba Perro del Desierto, una banda entre el rock, el blues pesado, la psicodelia, que se arma allá por el 2016 en Malagueño, cerca de Córdoba capital. Tienen un par de simples de discos largados, Valle de Sodio, volumen 1 y volumen 2. La verdad que a mí me gusta mucho lo que hacen. Me gusta mucho lo que están proponiendo. Lo último que largaron fue Valle de Sodio, volumen 2 del año 2021. Y me gusta, lo escuché. Me gustaría ver esta banda en vivo. Me gustaría verlos en vivo porque realmente es muy interesante escuchar todos los temas. Recomiendo buscar ahí en las redes sociales. Escuchar, ver lo que hace esta banda que se están presentando con Comarca Dúo, la banda de Rafaela que estuve viendo el otro día que me impactó. Recomiendo escuchar Perro del Desierto, muy interesante el rock cordobés. Vamos con más música, seguimos con más música. Vamos a hacer ahora lo que queda del programa con un poco de mujeres y punk rock, y comenzamos con la gran Juana Molina, Un Día de Punk. Esto es en vivo, grabado en el año 2020 en México. Qué buena banda que tiene Juana Molina, qué bien que suena. Por favor, disfruten, suban el volumen y disfruten que se viene un buen, de acá hasta el cierre del programa, mucho punk rock con voces femeninas. Un día voy a ser otro, voy a hacer cosas que no sé más. No voy a cortarme lo que tú me digas. Y me cortan y sin resultar. Voy a calma, voy a bailar. Bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en medio del pan. Que a la mañana me voy a levantar. Para ver nada, no me va a contar. No me gustará, tanto será. Un día voy a ser todo distinto. Voy a cambiar. pasaba Juana Molina, un día punk. Esto fue grabado en México en marzo del 2020, justo antes que se largue la pandemia y el cierre de todo. Bueno, esto fue grabado ahí. Esta gran actriz y cantante, compositora, qué bien que suena, qué buenos músicos que la acompañan. Vamos con más punk. Quería presentar varias bandas. No, ustedes saben que uno no es muy amante del punk rock. Creo que es necesario que esté presente en este programa porque forma parte también de las raíces del rock que a uno le gusta, y hay bandas y hoy siguen apareciendo muchas bandas que el punk sigue siendo esa beta del arte que sigue denunciando, que sigue desde el arte generando instancia de resistencia y de denuncia. Por ahí el rock se retrae de eso, vuelve. El punk siempre fue con los tapones de punta, por eso creo necesario siempre tenerlo presente, porque ahí hay muchos de los inicios, muchos de las raíces del rock nacional están ahí, están en esas bandas, y hay todo un movimiento under de punk que sigue sonando y que sigue moviendo mucha gente, y que hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente. Estas son Las Otras, una banda que está cumpliendo 21 años ahí de Capital Federal, cuatro mujeres que están hoy siendo parte de esta muy buena banda, con un par de simples, algunos discos grabados, una impresionante voz y composición de Gisela Gómez Rambau en la guitarra y en la voz, Denis Viño en el bajo, María Ridolfi en la batería, y Ann Sophie, la nueva guitarrista, que desde hace un par de meses está siendo parte de Las Otras. Vamos a escuchar algunos temas de esta banda, del último EP, Instinto Animal. Bueno, es eso, es el punk rock, una forma artística de darte con los tapones de punta para despertarte de mucha mierda que nos rodea en esta vida cotidiana. Tu corta memoria. pasaban las otras, una banda que viene sacando varios simples, varios par de álbum, un álbum amarilla en el 2020, Chupala en el 2007, varios simples en el 2002, 2008, 2018 y actualmente Instinto Animal, que es el que están presentando. Vamos ahora a escuchar un par de bandas más que me gustaron mucho, que quería traer para presentar, para aquellos que les gusta más el punk rock y tienen ganas de escuchar algo nuevo de lo que está sonando. Primero vamos a escuchar Doom Chica. Me gustó mucho, me gusta mucho lo que hacen. Es una banda nueva, es un trío de mujeres que aparece a fines del 2021, que la verdad que tienen muchísima fuerza, me gusta mucho lo que están proponiendo y tienen ahí algunos simples que están presentando. Lo último que sacaron es Doom, que es lo último que salió en febrero del 2023. Por un lado Doom Chica y después Kill Flora, otra banda más de punk rock. Qué bien que suena, me encanta lo que hace. Por momentos hay muchas de las letras que nos desafían, que eso, que te despierta de mucha modorra, de mucha de estar en una burbuja. Bueno, este punk rock de under, de sobre todo de mujeres, es una patada en medio del pecho para despertarte de esa burbuja en la que uno vive en lo cotidiano. Vamos entonces con un par de temas, Doom Chica y Kill Flora. Bye. Julián. Viene Julián. Viene Jan. Viene Román. Viene Germán. Viene Tomás. Viene Jan. Viene Marian. ¡Y después me preguntan cómo cantar! Pasaba ahí Doom Chica y Kill Flora, bandas de punk rock. No tengo mucha info, no hay mucha info en las redes sociales. La mayoría tienen seudónimos o directamente no tienen nombres. No, búsquenlo así, aquellos que quieran saber más. Se mueve mucho en la movida under de Capital Federal, del conurbano. Ojalá podamos verla en algún momento más allá de la General Paz. Y ojalá podamos tener más info de estas bandas. Que más que nada como para saber quiénes son sus integrantes. Porque además de una banda, del nombre de la banda, muchas veces está bueno tener ese registro, porque tal vez están sonando con otras bandas, están haciendo otras cosas, y creo que ahí está bueno hacer ese seguimiento, que uno intenta brindar esta información de los integrantes de las bandas, de cuál es el recorrido artístico que van teniendo, porque uno va encontrando a partir de ahí que están sonando con otras bandas, haciendo otro tipo de música, y que también es muy interesante poder compartir eso. Así que bueno, no tengo más información de Doom Chica y Kill Flora más que lo que está en las redes sociales, y es como medio imposible conseguir algo más. Aquellos que quieran saber más, las redes sociales, vayan, busquen, escuchen, suban el volumen y sí, apoyar. Y vamos ya terminando, cerrando este programa, porque si hablamos de punk rock, lo más lindo es poder cerrar con una de las grandes influencias que tuvo el punk rock en los últimos tiempos, en las últimas décadas. Se cumplen 10 años del último disco de Joan Jett and the Blackhearts. Me parece interesante volver a escuchar estos discos, volver a escuchar a Joan Jett, una de las figuras femeninas más importantes del rock internacional, Bikini Kill, Hall, declararon la influencia de Joan en su música, y creo que está bueno la vocalista de Runaways, de Blackhearts. Es más que interesante poder recordarla y tenerla ahí, a la reina del rock and roll, a la abuela del punk, también fue considerada como por algunos. Y creo que 10 años del último disco hay que celebrarlo, hay que recuperarlo, hay que subir el volumen y seguir rockeando y pogueando. Esto es parte del último disco de estudio de Joan Jett and the Blackhearts. 10 años de ese último disco. Late nights, how you hate your boss. Call me, just blow your seat. pasaba, hay algo de Joan Jett and the Black Heart, un tema del último disco, un Barnillet del año 2013, fue lo último que editaron, lo último que apareció como disco de estudio, un disco que sale en septiembre del 2013, tiene 10 temas y que realmente forma parte de la historia del rock internacional, que lo tiene a Dave Grohl como uno de los productores de ese disco, por ejemplo. Así que bueno, ahí vamos ya cerrando este programa, esta invitación a este viaje musical que comenzó con lo nuevo del Indio Solari, lo nuevo de Nahual. Presentamos Perro del Desierto, la banda de malagueño, y luego tuvimos toda una serie de punk rock de femenino, feminista, con Juana Molina, con Las Otras, Doom Chica, Kill Flora, y cerramos con otra gran militante y gran cantante, y creo que es en esta idea de buscar reivindicar las voces femeninas en la historia del rock nacional e internacional. Joan Jett and the Black Hearts es parte de eso. Nos vamos despidiendo, nos encontramos el próximo programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Abrazo, abrazo en medio del pogo que sea para todos, todas y todes. Abrazo de gol de campeones del mundo. Nos vemos la próxima, que tengan una excelente semana. Well, I asked you if you wanted, and you were my ear. Said you wanna rock and roll, he said. You're talking about the future, forget about the past, and it'll always be with us.